Sí, señoras y señores, porque ustedes saben que cuando suenan los acordes de las tropas de la reconquista de Tailandia, es porque llega Telma Luzzani para traernos todas las noticias internacionales del mundo y de todos los países. ¡Qué escolta hoy de Tailandia! Sí, buenísimo. De Tailandia, realmente los uniformes coloridos que tienen. Sí, las plumas en los cascos. Sí, tiene de todo, es como un poco recargado. Un poco recargado. Pero es muy lindo, muy lindo. Barroco, sí. Bueno. Hoy tengo una buena para que no me digan nada. Atención. Bueno, se puede decir que hay una conmoción verdaderamente, no solo en el Reino Unido, sino yo te diría en Europa y hasta me animaría a decir que esto cambia las fichas en varios lugares del mundo. Me estoy refiriendo al triunfo de Jeremy Corbyn como el líder del Partido Laborista, que es el partido opositor al Partido Conservador actualmente en el poder, pero además el partido que representó antes de la llegada de Tony Blair la izquierda dentro de Gran Bretaña, dentro del Reino Unido, ¿no es cierto? Claro. Entonces, lo que produce el sacudón es que justamente Jeremy Corbyn es un hombre, un pacifista, en primer lugar, él se cuestiona todo el sistema nuclear de Gran Bretaña, lo cual, imagínense ustedes, a nivel mundial, a nivel de la OTAN, el poder de Gran Bretaña o del Reino Unido como sistema nuclear es fundamental para Estados Unidos, es su escudero permanente, ¿no es cierto? Entonces, si esto cambiara, bueno, realmente significaría un cambio importante a nivel mundial. Es un hombre anti-OTAN, está en contra de la OTAN, él piensa que la OTAN es una organización de la Guerra Fría, que realmente ya no tiene sentido mantenerla. Es antiajuste. Es decir, él... Dios mío. Pero perdón, él ahora salió... Tony Blair, claro. Salió el líder del Partido Laborista. Y o que, sea, no está en el poder, porque cuando el hay elecciones. Está en el poder es el Partido Conservador. Pero digo, es la contracara de Tony Blair, exactamente. Exactamente, es la contracara después de 20 años de neoliberalismo. Dentro del Partido Laborista pasa esto. Es como, supongamos, si en el PSOE, en el Partido Socialista Obrero Español, mañana apareciera un líder que recoge otra vez las banderas tradicionales de la izquierda del socialismo. Eso sería el equivalente. Perfecto. Pero está en el poder el otro partido. La característica que tiene Gran Bretaña es que hay lo que se llama un gabinete en las sombras. Esto significa como una especie de espejo al gabinete que está en el poder. El Partido Conservador tiene su gabinete, está en el poder, y en el Parlamento hay un partido en las sombras que lo arma el partido opositor, en este caso el Partido Laborista. Como si hubiera un ministro de cada rubro. Todo, un ministro de salud, un ministro de defensa, cada uno representando un opositor en las sombras al que está en el poder. Por ejemplo, para ver lo que significa la llegada de Corbyn, es que 8 de los que estaban como en el gabinete en las sombras renunciaron a estar en ese gabinete. No quieren estar al lado de Corbyn. No quieren estar bajo el mando de Corbyn. Bueno, esperen que les sigo un poquito para seguir con orden las propuestas o por qué es un hombre tan diferente. Como les decía, es un hombre antiajuste. Todos los otros candidatos que estaban compitiendo con él en el Partido Laborista estaban de acuerdo con el ajuste de Cameron. Sí. Es un hombre que dice que quiere poner impuestos a los más ricos. Y es un marxista que sigue llamándose marxista. No, es decir, le dicen que se quedó en el 45, más o menos. Dicen que es un anacrónico, etcétera. Sí. Pero ¿cuál es la contradicción, digamos? Que es como una estrella de rock. Los jóvenes lo han votado masivamente. Él llega y la juventud se vuelve loca cuando él baja estas propuestas. Incluso hay algo interesante, me voy a ir un momentito del tema. Hay algo interesante y es que hay como un reverdecer de izquierda en Europa porque Varoufakis, ustedes se acuerdan, el ministro, sí, el ex ministro de Economía de Grecia, junto con Jean-Luc Mélenchon, que era el candidato de izquierda de Francia, junto con Oscar Lafontaine, que es el candidato de izquierda también de Alemania, están proponiendo una campaña de desobediencia civil o Plan B para estos planes económicos de ajustes que están, digamos, invadiendo Europa o que son los que priman en este momento en Europa. Entonces, están... Cuando yo leía esta noticia me hacía acordar un poco a cuando acá, en pleno neoliberalismo, se formó el Foro Social de San Pablo, que era un encuentro de líderes de izquierda que buscaban una alternativa a lo que parecía un pensamiento único que era el neoliberalismo. Bueno, ahora está pasando esto en Europa. De hecho, Varoufakis está de gira y lo reciben, cuentan que lo reciben las carpas también llenas de gente joven diciendo resistencia, resistencia. Bueno, y él lo que está proponiendo es hacer una especie de cumbre donde se pueda empezar a pensar esto. Esto es incipiente, o sea, todavía no, pero me parece que es importante que se dé en un momento donde en el Reino Unido gana Corbyn. O sea, hay como, digamos, unas señales en el mismo sentido. Ahora, Telma, vos entrevistaste a Corbyn hace un tiempo. Sí, en el año 98, cuando estaba preso Pinochet, Augusto Pinochet, ¿se acuerdan que quedó preso en una clínica en Londres? Porque el juez Garzón porque había un tema con el pedido de extradición. Exactamente. Entonces, en ese momento, yo fui enviada por el diario Clarín y entonces Corbyn era uno de los que, por supuesto, defendía la situación de que se hiciera un juicio contra Pinochet, un opositor total a las políticas de Margaret Thatcher. Y como bien sabemos ahora, y sobre todo está resaltado en la carta de Cristina Fernández de Kirchner, un hombre que está a favor del diálogo con Malvinas y que las Malvinas son argentinas, ¿no? Ya en ese momento... Hace todo mal. Lo van a echar de Inglaterra. Sí, claro, lo curioso es esto. Está aislado en el partido, pero tiene la mayor cantidad de votos laboristas. La mayor cantidad de votos laboristas y sobre todo las nuevas generaciones, que eso me parece que es importante también, porque marca un futuro, marca hacia dónde irían las nuevas generaciones, ¿no? ¿Pero tiene posibilidades de hacer gobierno? No. Bueno, eso es muy pronto saberlo. Yo te comento para algunos datos. Antes comenté que hay 8 del gabinete en las sombras que... ya renunciaron. O sea, él tendría ahora que formar un gabinete de 28 cargos. Vamos a ver si los consigue. Pero de los diputados laboristas que hay en el Parlamento hoy día, son 232, solo 20 responden, o sea, un 10%. Nadie. Ahí está tu respuesta, Gaby. Responden a su... Pobre Corbyn. Ahora, momento, porque esto recién empieza, digamos, en el momento en que triunfó, hubo gente del laborismo que se levantó y se fue, pero hay líderes también del laborismo que dicen... Momento, escuchemos lo que dice el voto democrático. O sea, nuestros militantes nos están diciendo algo. Entonces, llaman a la unidad. Es decir, desde el punto de vista interno, va a haber una pugna, por supuesto. Yo creo que van a tratar de esmerilar a Corbyn lo más posible, pero hay una contradicción y una pugna por ver si efectivamente lo apuntalan o le minan todo el camino. Ahora, los medios lo están matando. A propósito de eso, hace unos días comentábamos un informe de una organización europea que denuncia la pobreza y la desigualdad en Europa y cómo ha crecido la pobreza. Entonces, cuando se hace una pregunta, dice, ¿por qué crece la pobreza y la desigualdad? No es porque falten recursos, Europa es muy rica. El tema es, dice, que hay un poder económico que tiene la capacidad de secuestrar en los partidos el poder de decisión. Cuando uno piensa que los laboristas, que es una tradición de izquierda, socialista, se fueron a la derecha y la mayoría está en la derecha aún hoy, ahí están el poder de los lobbies que han secuestrado en los partidos el poder de decisión a su favor, ¿no? Ahora, yo creo que es muy interesante lo que decís, Jorge. Yo quisiera ponerlo en un marco un poquito más amplio en este sentido. ¿Cuándo aparece la tercera vía? ¿Cuándo aparece esta derechización del Partido Socialista, el Laborista, etcétera? Cae la Unión Soviética. No es casualidad que en los 90, cuando el discurso de izquierda parecía que no tenía un lugar, cuando hablar de socialismo era casi mala palabra, en ese momento es que los partidos socialistas se giran a la derecha. Pero hoy estamos... Con Anthony Giddens en el caso de Inglaterra. Y en ese momento prácticamente estábamos en un mundo unipolar. en los 90, pero ahora estamos en otro momento, estamos en el siglo XXI, ya en la segunda década del siglo XXI, donde no solo no estamos en un mundo unipolar, está China, está Rusia, están distintos, incluso América Latina como o América del Sur, como UNASUR, está la CELAC, hay muchos organismos que están hablando de otro, con otro lenguaje. Entonces, que estos partidos hagan una autorreflexión y cambien, me parece que tiene sentido, ¿no? ¿Y nos pasamos a Brasil, Telmis? Sí, nos pasamos a Brasil, bueno, la ciudad... Hoy leí una nota de Eric Nepomuceno en... Eric, ¿no? Sí. En Página 12, y digo... Linda. Sí, linda, no, pero lo veía, era como una nota así de alguien que estaba muy asustado por la situación, y entonces me asustó a mí también. Básicamente es eso. Mirá, dos cosas. Por un lado, la situación en Brasil está complicada. Eso es así, hay como sabemos la popularidad de Dilma está baja, hay una embestida contra ella muy brutal, sobre todo por parte de los medios, por ejemplo un analista como Clóvis Rossi, que siempre fue un hombre moderado, a pesar de que siempre estuvo en La Folha y siempre siguió la línea editorial de La Folha, la comparó este fin de semana con Isabelita. O sea que es realmente una comparación muy, me parece a mí, ya casi de linchamiento, ¿no? Claro. Y eso por un lado, o sea, está con problemas, realmente su alianza con el Partido Movimiento Democrático Brasileño, como lo dijimos muchas veces acá, está muy debilitado, el vicepresidente prácticamente está en desobediencia. Su propio partido le critica el ajuste, sí. O sea que está en una situación complicada. Ahora bien, esto para mí, personalmente, la nota de Eric Nepomuceno es, en mi opinión, un poco sesgada malamente, porque la verdad es que recién en el décimo párrafo alude a cómo la están bombardeando los medios de comunicación. Y me parece que eso no es un dato menor de cómo, o Globo en primer lugar, pero muchos otros medios están realmente haciendo un desgaste y facilitando todo lo que tenga que ver con sus con los que protestan, sí, claro, los externos opositores, a ella. La mayoría, mira, yo subrayé así un poco al pasar los adjetivos, sin rumbo, la torpeza política de Dilma. Demasiado crítico. A mí me parece que está sesgada y sesgada en favor de los opositores. Ajá. Eso es lo que yo noto en esta. Y me parece a Dilma y ni una palabra de los que están creando también esta situación. Porque yo te quiero decir que a Dilma en octubre pasado la votó el 51% de los brasileños. No puede ser realmente, lógicamente, que en 6 meses, si esto no es fogoneado por los medios de comunicación, que ese 51% se arrepienta. No solo que la votó, la reeligió, es decir, después de 4 años de gobierno. Exactamente. Entonces, no se convirtió en una tonta. Sin querer negar los problemas que tiene Brasil, porque no los podemos negar, tampoco me parece que es se puede tener en cuenta esta artículo de Eric Nepomuceno, porque es de, me parece, una insistencia en los errores de Dilma sin poner en la balanza verdaderamente en qué consiste también el clima que se vive en Brasil. Pero si estás de acuerdo con que sí, el momento de Dilma es muy es un momento difícil, porque no tiene su aliado, la está abandonando. Porque, por supuesto, el caso Petrobras ha producido una recesión. El hecho de que estén presos lo de las grandes constructoras significa que se ha parado la construcción, se ha parado el tema petrolero. Entra en recesión, digamos, una recesión, estaba, o por lo menos no crece. El tema de Standard & Poor's y otras agencias de calificación le están bombardeando también. Claro. En los medios de comunicación hay manifestaciones armadas con muñecos inflables, con ella con la nariz de tipo Pinocho y Lula con el traje de preso. Bueno, y te iba a preguntar eso, ¿y Lula? Bueno, Lula, la nota de Eric Nepomuceno dice que hay probablemente chispas entre ellos, tensiones, yo creo que debe haberlas. Ajá. Y yo creo que Lula, y lo mismo que pasa con la CUT, con la Central Obrera, defienden, por supuesto, desde el PT el gobierno, la democracia, y critican al mismo tiempo, en una situación muy complicada, critican la política de ajuste de Dilma. Es decir, están realmente en una situación difícil, porque sin querer sumarse a los que quieren voltearla, sí son críticos de las políticas de ajuste de ella, ¿no? Uh-huh. Bueno, así que las concesiones que hace a la derecha y que hizo, y que son terribles. Y sigue haciendo, porque hoy hubo una reunión de gabinete muy importante y decidieron un ajuste de 3.100 millones de dólares, que es, digamos, es muy difícil pensar que eso no va a afectar alguna de las los programas sociales o congelamiento de salario. Cuando se aprueba un ajuste, ¿se dice que se va a recortar? No, se dice que se aprueba solamente el ajuste. No, se dice, en general se dice, bueno, por ejemplo, en el área de defensa, en el área tal... Que se empiezan siempre por la defensa y sabemos que después por ahí terminan... Todavía no se sabe qué va a ser, pero bueno, digamos que es mucho. Y a mí personalmente, con la experiencia argentina y con la experiencia que ha tenido toda América del Sur, me parece que seguir los lineamientos de las agencias calificadoras y pensar que porque uno hace lo que la agencia calificadora te está pidiendo, eso va a significar que te van a ayudar después, para mí es un error. No, por o eso sea, digo, por el contrario, claro, aprietan más. Cuando uno cede, lo que hace es apretar mucho más. Para negociar en condiciones sin ventaja, digamos. Claro, pero lejos de lo que pasó en Grecia, lejos de favorecer o de ayudar porque das muestra de buena voluntad, cuando das muestra de buena voluntad lo toman como una debilidad y aprietan más. Es decir, te enajenás parte de tu apoyo natural y no conseguís el apoyo de los enemigos por el hecho de que les hagas caso. Exacto. Bueno había empezado con una buena, me suspires, me suspires. ¿Y el juicio político avanza? ¿Los que le quieren hacer juicio político? Y el problema, avanza, vamos a ver también, por eso la alianza que ella tiene en el Parlamento es fundamental, porque si el Partido Movimiento Democrático Brasileño se termina de dar vuelta y se convierte en su enemigo, van a tener la cantidad de diputados necesarios para eso, lo cual realmente sería atentar contra la democracia. Realmente es un atentado contra la democracia. Yo creo que es, directamente se puede estar hablando de un golpe parlamentario, porque es imposible pensar, ya te digo, hace 8 meses, ¿de octubre ahora qué es? Bueno, un año, pongamos, menos de un año. Sí, sí. Menos de un año. No se puede pensar. Y una eventual salida de Dilma del poder tendría consecuencias muy duras para el resto de América Latina. Sí, y para una sucesión de Lula. Es el caso de Paraguay, digamos, esto es Brasil. ¿Quién es la persona que...? Y la sucesión de Lula, que yo creo que es allá donde apuntan, que Lula no puede ser el próximo presidente. ¿Y ¿no? quién podría, de la oposición, quién es la persona que aspira a suceder a Aécio Neves, que fue el que perdió? O sea, esa es la locura, pensar que alguien que fue derrotado en las urnas finalmente termine siendo el presidente. Salvador. O sea, bueno, es una locura total, ¿no? Que no haya más elecciones. Bueno, claro, si llegara a suceder, esperemos que no. Dale de Tucumán. Eso, esperemos que no suceda, pero si llegara a suceder eso, sí, la ley prevé no al opositor, sino al líder del Parlamento o al vicepresidente que esté un tiempo en el poder, creo que son 3 meses, pero que tiene que llamar a elecciones nuevamente. ¿Y si pierden de vuelta? Telma, muchísimas gracias. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Telma Luzzani y toda la política del mundo. Algunas cosas buenas y algunas cosas malas.